Chumbacera. Empaparse de la realidad. Mojarse en ella. Un programa de Romeu y González. Valle Seco, un barrio de primera. Al son de batucada, vecinos de Valle Seco marcharon el domingo 19 de julio con alegría, bailando y sintiéndose colectivo digno, desde su barrio hasta la Plaza de la Charca situada frente al Cabildo de Tenerife para reivindicar una playa para todos. La marcha era motivada por la ineptitud de Cepsa para evitar el vertido de petróleo que afecta a su playa y que la hace estar cerrada al baño desde hace bastantes semanas, y al tiempo reivindicar el acondicionamiento de la misma, la ejecución del postergado proyecto Sol y Sombra, que modificará las condiciones de la playa y la abrirá al disfrute para todo el pueblo de Santa Cruz. Seco nace más arriba de la carretera de San Andrés, de las casas que escalan la ladera, expresión de los pobres que se establecen en la ciudad, común a las dos grandes ciudades de Canarias y que tan bellamente supo reflejar el pintor canarión Oramas en sus cuadros de los riscos. Sin embargo, Valle Seco tiene su origen en los cumbreros, los primeros habitantes establecidos mucho más arriba en el barranco, metidos en las cumbres de Anaga, que vivían de la agricultura, cultivando en sus terrazas, de la ganadería y de la explotación de la leña y el carbón. Será el asentamiento de población procedente de otras islas la que va nutriendo y conformando el barrio que hoy se asoma a la costa, a la desembocadura del barranco. Fueron gomeros, macoreros, conejeros los que se establecen, trayendo consigo tradiciones y juegos que luego han emprendido en Tenerife, tal como el juego de la bola canaria aportado por los lanzarroteños que se establecen en Valle Seco. Es Valle Seco, y lo ha sido siempre, una población de trabajadores. Fue una gozada ver reflejada en la marcha la organización del barrio, su implicación en la organización de la manifestación, sus olas simulando una marea negra, sus pancartas, sus banderas azules cruzadas por aspas negras, remedo de la oficial de Tenerife. Creatividad, alegría, barrio vivo y combativo. En nuestra mente pervive la imagen de Manolo bailando imparable, descalzo sobre el ardiente asfalto, al son de la batucada, mientras mantenía en alto su pancarta. A las mujeres, sobre todo a las mujeres, alegres y orgullosas, expresándose. Es el de Valle Seco un movimiento vecinal muy participado por las mujeres, que como en todos lados, saben velar por lo colectivo y organizarse para defenderlo, pero también hacerse oír. Fueron voces femeninas las que lanzaban las consignas desde la megafonía y también las que leyeron junto a la charca los comunicados. Y los niños, también los niños estuvieron presentes haciéndose sentir, luchando por la playa. Estuvieron las mujeres, los niños, los hombres de Valle Seco, el barrio en peso y gente solidaria venida de otros barrios, también con sus luchas, con sus procesos. Es la organización de los de abajo, en asamblea, la que ha hecho posible una alegre y reivindicativa marcha para pedir el disfrute del ocio, del mar, del agua para todos los que no pueden, y también para los que no quieren, entrar en pomposos y elitistas clubs para pegarse un chapuzón bajo los calores del estío. Es la organización sentida de los de abajo lo que ha hecho sentirse fuerte, empoderarse, tomar las calles, sabiéndose sabedores de derechos. Se terminó el acto con buena parte de los manifestantes bañándose en la charca en la que acababa el recorrido, como se hace en los momentos de los triunfos futboleros, enfundados de negro, como la marea que no los deja bañarse junto a su barrio. Con orgullo, triunfantes, empoderados, sabiéndose lo que son, Valleseco se bañó en la charca. Valleseco es, sin lugar a dudas, un barrio de primera. En situaciones como esta, cuando los de abajo se empoderan, no podemos hacer otra cosa que sumarnos a ellos, disolvernos. Y eso hacemos, dejando nuestro comentario y haciendo que las voces que sonaron en Santa Cruz, las voces de Valleseco, continúen oyéndose por sí mismas. Besos, Valleseco. Durante 23 años hemos luchado y combatido y parado tres muelles deportivos y distintas iniciativas que pretenden apropiarse de la playa del pueblo, la playa de Valleseco. Hoy hemos demostrado que en 7 días, a pesar de la temperatura, no hay quien pueda con Valleseco. Un aviso a las administraciones públicas que están implicadas, a la autoridad portuaria, al ayuntamiento y a la Dirección General de Costa, los emplazamos a que en fecha próxima empiecen las obras. Y el piche fuera de Valleseco. ¡Viva Valleseco! ¡Playa sí! ¡Piche no! ¡Playa sí! ¡Piche no! ¡Playa sí! ¡Piche no! Voy a pasar a leer cómo sentimos desde Valleseco la nueva plaza de Santa Cruz, nuestra charca. La plaza como representación máxima de lo colectivo, de la fuerza de lo público, donde se sitúan los símbolos y se materializa la memoria histórica de las poblaciones. La plaza como el más importante de los iconos urbanos. La plaza como ámbito donde congregar las voces disonantes, como quinto poder, como espacio urbano, no solo expresión del interés público, sino lugar donde plantear lo que no se dice, lo que no se quiere oír. La plaza como ágora, en el sentido clásico del término, es decir, lugar para el contacto y el intercambio. Intercambio de cultura, intercambio de credos e intercambio de visiones sobre la ciudad. La plaza como espacio para glorificar, para ensalzar las gestas de los colectivos ciudadanos que consiguen avanzar. Aquellos avances que nos representan a todos y a todas y que en realidad son nuestros pasos adelante. La plaza como espacio libre, libre y abierto, que permite cruzar en todos los sentidos. Formas infinitas de cruzarlo y usarlo. Formas infinitas de entender el mundo y de interpretar su existencia. En fin, la plaza como vacío para ser ocupado con nuestros deseos, nuestras ilusiones, pero también con nuestros derechos. El derecho de los ciudadanos y ciudadanas, de todos y todas, a ser oídos y atendidos en sus justas reivindicaciones. ¡Viva Valleseco! Vecinos de Chovito, que nos han esperado aquí. Que sigan luchando, que los apoyamos. Estamos hartos. Valleseco está harto piche. Con esta expresión popular y directa, los vecinos de Valleseco hemos querido subrayar nuestra indignación por los escapes de fuel que han inutilizado para el baño nuestra playa, que es una playa más de todos los santacruceros. Precisamente ahora, en pleno verano, y cuando otras instalaciones de esparcimiento veraniego de la ciudad, el Parque Marítimo César Manrique, se encuentra cerrada debido a las irregularidades cometidas en su explotación, a los vecinos y vecinas de Santa Cruz solo nos quedan las teresitas para aliviar el calor y el bochorno de estas fechas. Pero esta playa está saturada y llegar constituye un verdadero calvario. Lo hemos podido comprobar estos días de repartos de octavillas a los que circulaban por las carreteras de San Andrés, desesperados por los atascos y retenciones del tráfico. Valle Seco está harto piche, Santa Cruz está harto piche. Un piche que es un símbolo de otra contaminación muchísimo peor, que nos afecta a todos los habitantes de esta ciudad y de esta isla, de Canarias entera. El piche de la desidia, de la ineptitud, de la especulación y del desprecio que nuestros gobernantes demuestran por las necesidades del pueblo a quien deben servir y no, como ocurre, de quien se está sirviendo para sus particulares intereses. Es preciso que este piche, que estos escapes de fuel que han contaminado nuestra bahía, no contaminen también nuestro espíritu, no nos desanimen, no nos hagan desistir de nuestra lucha de tanto tiempo por conseguir que el pueblo de Santa Cruz tenga una nueva playa dentro de la misma ciudad. Son ya más de 20 los años que los vecinos de Valle Seco, con el apoyo y la colaboración de todos y de todas los ciudadanos, llevamos luchando por convertir nuestra pequeña playa de Acapulco, la Alemana y Varadero, así como la antigua zona de Ligrasa, en un lugar moderno, de libre acceso para el ocio y el esparcimiento de toda la ciudadanía. Ya se empiezan a ver los frutos de esta larga lucha. Hace poco, los técnicos y arquitectos encargados del proyecto Sol y Sombra, donde está enmarcada la adecuación de las playas, presentaron sus trabajos a la autoridad portuaria. Y esperamos que en pocos meses las obras sean subastadas y comiencen su ejecución. No queremos más dilaciones. Exigimos a las administraciones implicadas, ayuntamiento, autoridad portuaria, Dirección General de Costa, que no nos mareen la perdiz, que den pronta respuesta a estas aspiraciones tan justas y tan sentidas por todos. Porque si creían que el piche del desánimo iba a contaminar nuestra voluntad de lucha y resistencia, estaban muy equivocados. Nuestra presencia, la presencia de todos ustedes hoy aquí, es la mejor prueba de que estamos dispuestos a seguir peleando por lograr nuestros objetivos, ahora que parecen más al alcance que hace 20 años. Pero ese objetivo general tiene una urgencia inmediata, y es que desaparezca la contaminación de nuestras aguas y que no vuelvan a producirse en el futuro. A CESA corresponde acelerar los trabajos de limpieza de la playa, de modo que pueda usarse para el baño cuanto antes. Después, incumbe a la autoridad portuaria controlar y vigilar para que este desastre ecológico no tenga repetición, y a la misma CESA hacer las inversiones precisas para que el combustible necesario a los usos portuarios no vuelva a dañar nuestras playas. Y todas las administraciones implicadas están obligadas a exigir la necesaria coordinación de las actuaciones que se vayan a realizar, teniendo en cuenta y respetando el proyecto Sol y Sombra, el proyecto de nuestra futura playa. Compañeros y compañeras, ciudadanos todos, Valle Seco y Santa Cruz están harto piche. Todos y todas estamos hasta la coronilla de tanto piche, de tanta desidia negra, de tanto sinvergüenza, tanto inepto, de tanta especulación y tanta corrupción. Compañeros y compañeras, por la felicidad de nuestros hijos e hijas, esta playa la vamos a limpiar. Esta ciudad la vamos a limpiar. Ya está bien. Durante estos 23 años de lucha. Chumbacera, chumbacera, chumbacera, chumbacera.